Buen día, un saludo grande para ustedes, todos los del estudio y todos los oyentes de Radio Encuentro. Bueno, gracias padre, igual para ustedes. Bueno. Bueno, usted está por Chimpay, ¿cómo está la cosa? Me imagino cómo estarán los preparativos para este fin de semana ahí, ¿no? Y bueno, Chimpay está, un gran esfuerzo para hacer de una manera especial en estos días la casa de todos aquellos que se acercan aquí. Se acercan porque Ceferino les dice algo en su vida y por eso están aquí, están llegando, ya han llegado muchos peregrinos, están llegando más. Y Chimpay, bueno, está tratando de brindar todo lo que puede para que el peregrino se sienta en su casa. Así que es el gran esfuerzo, hay un lindo ambiente. Ayer a la tarde terminábamos el día con la bendición de todos los servidores que en estos días estarán así al servicio del peregrino, al servicio de aquel que viene a Chimpay porque, bueno, por distintas razones siente de estar aquí y, bueno, qué lindo atenderlo bien. ¿Cómo hacemos en casa cuando llega alguien? Atenderlo lo mejor que podemos. Y, bueno, año tras año, Chimpay en esta fecha congrega muchos amigos de Ceferino. Están hablando de cifras, pero muy altas, ¿eh? Se habla de 40.000 personas, 50.000 personas que podrían ir a Chimpay este fin de semana. ¿Es así, padre? Sí, bueno, esa es la pregunta del millón. Claro. Todo pregunta, ¿cuánto peregrino? Yo la verdad que nunca sé cuánto. Uno está todo el día encontrándose con alguien, escuchando, rezando junto, consolando. Y es imposible saber. Al final del domingo, se dan cifras aproximadas, pero son siempre muy aproximadas, porque hay personas que vinieron el lunes, ya se fueron, otros llegaron ayer, pasaron el día, se fueron, hoy vendrán algunos, otros ya están desde el lunes y se van el otro lunes. En fin, hay mucho movimiento. Claro. Cada uno tiene su agenda, su horario, su manera. A algunos les gusta estar cuando Chimpay está más tranquilo, otro le gusta el domingo, y después hay muchos que se suman por distintos motivos. Por ejemplo, hay muchos que han venido con su puestito de venta, con sus cosas, ya está habilitado el predio, y también es un servicio porque muchos peregrinos también al venir a Chimpay hacen su compra para todo el año, su ropita, sus cosas. Así que es muy difícil saber. Y los números son relativos. Una persona vale tanto como 10.000, 40.000. Así que cada persona es una presencia, un regalo, que, bueno, es algo grande, porque la persona que viene acá viene por algo, y eso es lo lindo, tener la vida siempre motivo que nos ponen de pie, nos ponen en camino, y bueno, esto es la vida, que lo que se palpa aquí en Chimpay. Bueno, padre, la celebración central, como siempre, el día domingo, ¿no? Efectivamente, a las 11 de la mañana, cuando lleguemos de esa marcha que iniciamos en la Cruz del Quinto Centenario, junto a la Ruta 22, ahí vamos caminando, rezando, meditando, y aproximadamente a las 11... en el gran templo que es el parque, algo que siempre más queremos descubrir, o Ceferino nos ayuda a descubrir, que el templo es el lugar donde se manifiesta Dios por excelencia, es la naturaleza. Allí vemos como el sello de Dios, y bueno, por eso la misa principal es lindo que se pueda celebrar allí, bajo el sol, en esa naturaleza que está despertándose en esta primavera. Bueno, allí se celebra la misa alrededor de las 11, a veces se atrasa un poquito, depende cómo venimos andando desde la Cruz del Quinto Centenario, donde ya desde muy temprano se reúnen muchos peregrinos, 6:30, 7 de la mañana ya hay peregrinos allí presentes. Bonito también, en estos años se agregó la comunidad de Belisle, que los espera con algo calentito, torta frita, pan, fuego prendido si es que hace frío, y ahí estamos esperando. Después, ayudado por algunos hermanos, hermanas mapuche, hacemos esa oración mirando al sol que nace, y es un momento muy valorado por los peregrinos. Y a las 9 arrancamos con esa caminata de la fe hasta el Parque Santuario Ceferino Namuncurá de Chimpay, donde está la misa central de ese domingo. Padre, cambiando un poco de tema, quería consultarle por las amenazas que ha recibido el padre Cristian Bonin, que bueno, sabemos que es una persona que está muy comprometida con la causa y el esclarecimiento, ¿no?, del caso de Daniel Solano, que acompaña mucho a su familia y a sus amigos, y que en los últimos días ha recibido varias amenazas, que en realidad desde hace un tiempo. Bueno, ¿qué opinión le merece esta situación? Bueno, efectivamente, padre Cristian siempre ha estado muy cerca de esta situación tan trágica, tan dramática que ha vivido la familia Solano en la persona de Daniel. Así que Cristian siempre estuvo presente en esa presencia tan linda que él tiene. Está siempre pronto, acompañando, sin imponer su manera de pensar, escuchando, sosteniendo, abriendo puertas, diciendo las cosas por su nombre. Y bien, eso forzosamente puede molestar, y de hecho está molestando a algunas personas. Lo triste es eso, que uno puede disentir, decir, bueno, no estoy de acuerdo, que sí, que no, pero lo triste es hacer las cosas así, a oscura, por detrás, con amenaza. Y eso es lo que Cristian ha experimentado, bueno, varias veces, y en estos últimos días con hechos más contundentes. Yo he estado constantemente en comunicación con él y bueno, él hizo esa denuncia que me parece oportuna, porque las cosas, tenemos que creer en las instituciones que tenemos y exigirles que actúen, porque no podemos vivir así, permitiendo que las cosas se dirijan, se guíen por amenazas, por sembrar miedo, por mensaje a media. Si alguien tiene que decir algo, qué lindo sentarnos, conversar, y podemos tener opiniones distintas, estar de acuerdo, no estar de acuerdo, aunque hay temas que ojalá estuviéramos todos de acuerdo, y un tema que tenemos que estar todos de acuerdo es que toda vida vale, no podemos nadie tomarnos el derecho de arrebatar una vida de alguien. Y junto a ese tema de la ausencia de Daniel Solano ha salido muchos otros temas de justicia social, temas de que también tenemos que conversar, y ojalá estuviéramos de acuerdo, porque un país que quiere caminar, una provincia que quiere caminar en la justicia, en la verdad, en el bien de todos, hay muchos temas que tenemos que charlar y caminar juntos. No podemos permitiendo algunas situaciones que son destructivas de la vida social, de la vida del bien de las personas. Y bueno, Cristian, con su presencia, su palabra, cuando fue el caso de hablar, siempre ha sido muy claro su testimonio, y por eso seguramente molesta a algunas personas. Pero lo triste es que los que se sienten molestos actúen así, a oscura, a media palabra, con silencio, amenaza. Yo creo que eso tenemos que erradicarlo de la vida social, de la convivencia. Lo notamos tan destructivo, ya sea a todos los niveles. El ser humano tiene que ponerle palabra a lo que piensa y no creerse dueño de la verdad, cotejarlo con otro, tener la capacidad de decir, bueno, tener razón, estoy equivocado yo, y no buscarnos autojustificar, autodefender. Si uno se equivocó, y se equivocó feo, tiene que tener la capacidad de decir, me equivoqué, reparar el mal que ha hecho y arremeter para adelante. Y hay cosas que es muy difícil reparar. Si yo quité la vida a alguien, es muy difícil que yo pueda, nunca voy a poder devolver esa vida, pero sí puedo encarar en mi vida una conducta nueva, una conducta distinta. Puedo volverme sembrador de que toda vida debe ser respetada, aunque yo no lo supe hacer en ese momento. Yo creo que hay muchas cosas que tenemos que visibilizar para, bueno, justamente quedarnos con lo importante, lo esencial, y bueno, encaminar nuestros pasos en eso, porque la vida social, la vida de todo día la construimos entre todos. Verbalizar las cosas, sí, de frente, de cara, ayuda mucho a encontrar la verdad y ponerle el cuerpo después. Así que yo creo que lo que ha sucedido en estos días, que lamentablemente sigue existiendo en nuestra sociedad, tenemos que decirle un no claro, rotundo, nada de amenaza, nada de mentira, de ocultar verdades, de decir las cosas a medias, porque eso destruye la confianza, destruye esa paz social que todos deseamos. Muy bien, padre. Le agradecemos mucho esta comunicación y que salga todo lindo allí por Simpay, ¿eh? Sí, así esperamos. Y bueno, un saludo grande a todos los oyentes. No, muchos no pueden venir a Chimpay, pero sepan que Ceferino, yo siempre lo digo, se hace el encuentro con uno, con otro, en la vida de todos los días. Aquí a Chimpay venimos los que podemos y decimos que venimos en nombre también de tantos que no pueden venir. Lo importante en la vida es sentirse acompañado por Dios, por sus amigos, sus santos, y acompañarlo entre nosotros, y eso nos sostiene. Esto es lo que Ceferino está haciendo con muchas personas, y lo sigue haciendo, con los que llegan a Chimpay y con los que no llegan, él está siempre dando no una mano, sino las dos. Así que bueno, sintamos esa presencia, esa fuerza, ese Nehuén en la vida de todos los días.